en El Salvador. Organizaciones sociales denuncian que la empresa privada, junto con el partido de derecha Arena, promueven una campaña desleal para entorpecer la aprobación de la propuesta de Ley General de Aguas. A su vez, afirman que negocian la aprobación de una ley para privatizar el vital líquido. El detalle con nuestro corresponsal Alfredo Carías. Con cántaros cargados de aguas contaminadas del río Salguate, uno de los más sucios de la capital, gente de comunidades y organizaciones sociales la advirtieron en la entrada principal de la asociación de la empresa privada salvadoreña ANEP, a la cual acusan de estar detrás del boicot que mantiene estancada la discusión de la propuesta de Ley General de Aguas al interior de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, manifestó Carmen Rodríguez, de la comunidad del Paginal Arnote de San Salvador. Que es cómo llegue el agua, por eso lo hicimos, ese es el objetivo. Y desde aquí, de este medio de comunicación, le hago saber a la ANEP que yo vengo del Painal y venimos de Tacachico, venimos de Aguilares y venimos de Guazapa. Y todos estos municipios estamos en contra de la privatización del agua. Así es que si guerra quieren, guerra van a tener. Porque el movimiento social estamos juntos, todos juntos de la mano, para defender a capa y espada las leyes que ellos quieren privatizar. Como ellos todo el tiempo se han adueñado de todos los bienes de este país, ahora siempre quieren continuar. Pero el pueblo está de pie, el pueblo está en pie de lucha y vamos a contrarrestar y a defender esta ley del agua. La empresa privada junto con el partido de derecha Arena y Conciliación Nacional llevan a cabo una campaña sucia de dilatación de la Ley General de Aguas. Y bajo la mesa están negociando la aprobación de una ley que busca privatizar el vital líquido, asegura Karen Ramírez, del Foro del Agua del Salvador. Realmente a posicionar las comunidades y organizaciones sociales y organizaciones populares ante la ANEP, porque sabemos que dentro de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático ellos han tenido un papel de retroceder la discusión con la introducción de una tercera propuesta de Ley General del Agua, la cual es totalmente privatizadora y tiene intereses mercantilistas porque está poniendo a sectores privados dentro del ente rector del agua. Por eso sabemos que es un interés de la ANEP de entrampar esta discusión, porque íbamos por el artículo 90 y esto se ha tenido que retroceder hasta el artículo 1. Por eso es que nosotros como Foro del Agua y ahora acompañados de diferentes organizaciones sociales y populares, hoy estamos planteando a decirle a la ANEP que sabemos que ellos están metiendo sus manos y están comprando intereses burdos de diputados corruptos. Y en este caso, los diputados que han estado acompañando esta posición son los diputados de Arena y del CN. Están entrampando esta ley y el pueblo salvadoreño va a castigar a los diputados que estén vendiendo sus votos y cuidando intereses mercantilistas y no los del pueblo salvadoreño. El 40% de la población, sobre todo en el campo, carece de agua potable y apenas el 12% de esta agua está bajo algún tratamiento de potabilización, provocando la muerte de por lo menos 500 niños y niñas cada año por la contaminación de este vital líquido en El Salvador, informó para Voces Nuestras Alfredo Carías.